Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. ¡Tarán, qué rápido! Regresamos, ¿verdad? Yo soy Omar Dávila y estás escuchando las 20 mejores canciones de la semana, el Top 20 de Monitor Latino. Pero ya hemos reducido toda esa cuenta a dos. Las dos canciones principales, las más tocadas de la radio. Y sin más preámbulos, ¡vámonos! Número 2. Top 20. Número 2. OmarDavila.com. Una semana más y Juanes sigue en el segundo lugar de nuestra lista de éxitos, queriendo llegar al primero con sus gotas de agua dulce. Que fíjense, en esta misma edición, en el Top 20 de Monitor Latino, pero la de Estados Unidos, que es otra lista, porque allá revisan las estaciones de Estados Unidos y acá revisamos las estaciones de México, allá Juanes está en el primer lugar y dura buen rato en el número uno. Pero acá en México, el número uno indiscutible es para estos tres muchachos de Guadalajara. Belanova, cada que. Top 20, número uno. Siento que desde aquel momento que te vi, descifré. Quizás